qué guapo te ves esta noche. Dígale, dígale. Dígaselo en fe, pero dígalo. Ahora, si es una dama la que está ahí, dígale, qué hermosa te ves esta noche. Creo que hasta te bañaste. Es un gusto estar con Gabriel y con Lulú y con todos ustedes. Y sí, tengo una palabra, una conferencia que nos va a ayudar a reflexionar y nos va a retar. Un año está por terminar otra vez y pronto, en menos de un mes, estaremos todos proponiéndonos adelgazar, no gritar, etcétera, ¿verdad? Y es un tiempo donde generalmente el hombre, la mujer, hace una pausa para reflexionar en lo verdaderamente importante. David Myers, que nos dirigió en una oración al principio, nos mencionaba que es una época donde se celebra el nacimiento de Jesús, pero que en medio de los regalos, en medio de las cenas, en medio de las posadas, y que cenas aquí, cenas allá, y la cena de la oficina, la cena de la secretaria, la cena de los accionistas, la cena de los ejecutivos, no termina uno bien cenado. Y se pierde el enfoque de este tiempo. No es necesario que haya Navidad para recordar que un día Jesús nació. Pero a veces es la manera que Dios tiene para detener un poco el agitado mundo donde vivimos y que la gente tenga la oportunidad, el ser humano tenga la oportunidad, aunque sea un día, unos días, de reflexionar en Dios. Y esta es la palabra que traigo. Yo quisiera, antes de darla empezar esta conferencia, espero que sea breve, porque aquí hay un letrero que dice: bienaventurados los que predican breve porque serán vueltos a invitar. Creo que lo puso Gabriel por aquí. Yo quisiera saludar a los amigos y amigas que hoy nos acompañan por primera vez y que tal vez un amigo, un familiar, le invitó a una cena y que está escuchando usted los cantos, está viendo la convivencia ahí en su mesa y nota que es diferente. ¿Quiénes nos acompañan hoy por primera vez? ¿Pudieran levantar su mano, por favor, en todas las mesas? No queremos hacerle nada, más queremos decirles que nos da mucho gusto que nos acompañen y vamos a darles una bienvenida con un aplauso a todos ustedes. Entre todo lo que hoy va a pasar, una parte importante es que ustedes nos hayan acompañado. Quiero hacer una lectura de un libro maravilloso que se llama La Biblia. Generalmente la gente ha asociado la Biblia con una religión, y no, se ha equivocado las personas en asociar la Biblia a una religión. La Biblia es un manual, es el manual de Dios, es el manual del Creador. Es un libro tan importante que ninguna biblioteca seria osaría llamarse biblioteca sin tener una Biblia. Pueden faltar muchos ejemplares de muchas ramas del conocimiento humano en una biblioteca, pero no puede faltar una Biblia. La Biblia es un libro especial, es la palabra de Dios. Diga conmigo, es la palabra de Dios. Y dice así en este libro, la palabra de Dios. Habla sobre un suceso en la vida de Jesús. Se lo voy a relatar y usted va a asociar a qué suceso se refiere. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado Jesús por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que ellos quisieran. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dígale al que está a su lado: mira, tu primo. No, no se crea. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quiénes quieren que le suelte en estas fiestas? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador y les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y la gente gritó, la multitud dijo: a Barrabás. Y Pilatos les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo diciendo: yo soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta es una historia por demás interesante y por demás conocida. Y la pregunta que Pilatos hace es la pregunta que todo ser humano enfrentará en el transcurso de su vida: ¿qué haré con Jesús? Es la pregunta que tarde que temprano cualquier hombre, cualquier mujer, de cualquier estado intelectual, estado económico, estado social, tendrá que enfrentar. ¿Qué hacer con Jesús? Yo encuentro a Jesús ante un juez terrenal, pero encuentro a Pilato ante el juez de toda la tierra. Pilatos preguntaba qué hacer con Jesús. Era la decisión más importante de su vida, como la de muchos seres humanos que un día enfrentarán esta misma pregunta: ¿qué haremos con Jesús? Pilatos era la persona más influyente en ese momento, en esa región. No había una persona más poderosa que Pilatos. Pilatos era el gobernador romano puesto para dirigir las legiones del imperio, para guardar la paz y hacer que la tierra de Judea siguiera siendo una fiel súbdita al emperador. Es importante. Era tal vez un hombre acaudalado, un hombre rico, un hombre que tenía un montón de soldados a su disposición y que tenía la última palabra en todo caso, en un juicio, en ese lugar, en esa zona. Fíjese que Dios nos quiere dar a todos la oportunidad de decidir por Jesús. Aún las personas más adineradas, aún las personas más influyentes, aún las personas más importantes y poderosas, un día como Pilato se enfrentarán ante la disyuntiva, ante la decisión de qué hacer con Jesús. Pilato estaba a punto de enfrentarse a la decisión más importante de toda su vida. Él había juzgado muchos casos, él había resuelto muchos pleitos, él había tenido que tomar decisiones importantes para su carrera política, pero ninguna decisión era tan trascendental en la vida de Pilatos como esta. Tenía delante de él al juez de todo el universo. La Biblia dice que un día todo hombre morirá, se separará de este cuerpo físico. Lamentablemente, el ser humano cree que lo que es este cuerpo. Uno cree que lo que uno es la apariencia que uno tiene, y no hemos descubierto que realmente somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El cuerpo es la apariencia física de lo que usted es en esta tierra. Algunos ya tienen descuidada la apariencia física. Dígale al que está a su lado: ¿de quién estará hablando? Algunos los corrieron con aceite y en baches, ¿verdad que sí? Y el cuerpo se va desgastando, el cuerpo físico, si no se cuida, o con el uso, obviamente los órganos del cuerpo humano se van desgastando: la vista, el oído, muchas cosas en el cuerpo, pero usted no es el cuerpo. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó y dio aliento de vida, le dio espíritu, y entonces el ser humano fue un ser viviente. El hombre es un espíritu. El asunto es que el espíritu no se ve como el cuerpo es físico, se puede ver, se puede tocar, se puede oler, los sentidos pueden dar testimonio del cuerpo, y el espíritu no. El espíritu lo tiene el ser humano dentro de él. Pero un día todo ser humano tendrá que dejar este cuerpo, y su alma y su espíritu se tendrán que enfrentar a Dios. Usted crea en Dios o no crea en Dios. Usted tenga su propia idea de Dios o no, tenga una religión o tenga otra, un día todo ser humano se va a presentar delante del juez del universo. Pilatos se estaba enfrentando al Hijo de Dios para juzgarlo. Él no sabía que el que estaba frente a él, que el que le habían traído alborotados los líderes judíos, era el Rey del universo. Qué irónico que un juez terrenal estuviese juzgando al juez de todo el universo. Llega un momento en que todo ser humano tiene que decidir por Jesús. Y llega un momento en que aún las personas que conocen a Jesucristo tienen que decidir qué hacer con Él. Porque yo estoy preocupado por algo, arquitecto Gabriel Acero, que en muchos grupos y en muchos lugares y asociaciones cristianas se está enseñando un cristianismo egoísta. Y muchas personas se están acercando a Dios para que Dios les dé cosas que necesitan. En cierta manera es verdad, porque Dios es la fuente, Él es el dador, Él es el creador. En la Biblia dice que Él es un padre, y es cierto que Dios da, pero Dios no quiere que esa sea la razón por la cual el ser humano se acerca solamente a Él. Lamentablemente hay a veces una enseñanza o una proclamación de lo que Dios es equivocada, donde hemos acostumbrado a la gente a buscar a Dios solo por lo que Dios les puede dar, y nos encontramos con personas buscando a Dios para tener una mejor casa. Nos encontramos personas buscando a Dios para tener un mejor coche. Nos encontramos personas buscando a Dios para tener una mejor familia, un mejor matrimonio o unos mejores hijos. Déjeme decirle que usted no necesita a Dios para tener una mejor casa, ni un mejor coche, ni una mejor esposa, ni mejores hijos. Hay ciertas situaciones humanas que le pueden ayudar a mejorar en la vida. Pero eso es lo que se está a veces enseñando. Y Dios quiere que retomemos otra verdad. El cristianismo se trata de Él. Dele un aplauso fuerte. El cristianismo no se trata de mí. No se trata de lo que yo quiero y lo que yo necesito. Escúcheme, el cristianismo se trata de Él. Cuando una persona conoce a Jesús, se enfrenta con la decisión de decidir por Jesús o no decidir por Jesús. Una vez que la persona decide por Jesucristo y empieza a caminar con Él, lo normal es que nos acercamos para pedirle, para solicitarle que nos ayude en las necesidades. Pero en un tiempo que usted está caminando con Dios, con Jesús, usted se va a dar cuenta que Dios nos puso una trampa. Diga conmigo, una trampa de amor. Dígale al que está a su lado, una trampa de amor. No te duermas. Porque aunque Dios quiere darnos lo que necesitamos, realmente Dios quiere usarnos a nosotros, a cada ser humano, para lograr hacer en la tierra lo que Él quiere, lo que Él necesita. Dele un fuerte aplauso. Cuando uno empieza a caminar con Dios, uno empieza a aprender a desenfocar el cristianismo de uno mismo. El cristianismo se trata de Él. Él es el Rey. Pilatos dijo a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Jesucristo no es un profeta. Jesucristo no es una buena onda. Jesucristo no es nice. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Rey del Universo, ante el cual un día todo hombre dará cuenta. Él es Jesucristo, el Rey. El Rey. Y cuando tú estás bajo un rey, ¿tú vives para agradar a quién? ¿O el rey vive para agradarte a ti? ¿En qué reino se ve que el rey vive para agradarte a ti? Bueno, un rey justo ve por su pueblo. Pero realmente el pueblo, los que sirven al rey, los que están cerca del rey, viven para agradarle a él. Pilato se enfrentaba a una decisión. Y vamos a examinar dos, tres cosas importantes de lo que afecta a cualquier persona para decidir por Jesús. Una cosa que afecta a cualquier ser humano para decidir por Jesús es el análisis sobre Jesús. Mucha gente piensa de Jesús muchas cosas que Jesús no es. O Jesús es el más grande mentiroso que ha existido, o lo que él dijo. Como mientras estuvo aquí en la tierra, que él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede venir a Dios si no es por él. Él no dijo soy un camino, él dijo yo soy el camino. No, pero todos los caminos llevan a Roma. A Roma, a Dios no. No, es que cualquier religión es buena. ¿Para qué es buena? Para llegar a Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Parecieran declaraciones presuntuosas. Pareciera que Jesús dice, nada más yo y solamente yo soy el camino que te puede llevar a Dios. Pero es la verdad. O él estará mintiendo o estará diciendo la verdad. Y Jesús empieza a decir al ser humano, lo importante de estar en esta vida, lo importante de haber nacido, no es lo que tú quieres. Lo importante de haber nacido es que tú llegues a cumplir el propósito, el fin para el cual tú fuiste formado, tú naciste. La mayoría del ser humano cree que nació para hacer dinero. Dígale al que está a su lado, definitivamente están hablando de ti. No tiene nada de malo tener dinero, pero eso no es tu fin. No tiene nada de malo que tú estudies y tengas diplomas, maestrías y doctorados en la pared de tu oficina para impresionarnos a todos, porque ese no es tu fin. No es malo que seas una persona culta, que viajes, que conozcas, porque los viajes ilustran, pero ese no es tu fin. No es malo que llegues a ser un político de renombre, un empresario prominente, pero ese no es tu fin. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un fin muy específico. El fin con el que Dios nos creó es que cada ser humano un día entendiera que proviene de Dios y que su vida aquí en la tierra le honrara a Él, le glorificara a Él. Que todo lo que Él haga, sea un empresario, sea un funcionario público, sea un político, sea un hombre de negocio, sea un atleta, sea un artista, sea quien sea, un hombre, una mujer, un esposo, una esposa, lo que haga, lo haga para cumplir el propósito de Dios. Dele un aplauso fuerte a Dios. ¿Qué piensas sobre Jesús? La manera como el ser humano piensa de Jesús es la manera en que se relaciona con Jesús. Algunos creen que Jesús es un gran profeta y solo lo buscan para algo milagroso. Algunos creen que Jesús fue un hombre judío que nació hace muchos años, un hombre muy sabio, muy inteligente, y juzgan a Jesús de esa manera y nunca aprenden ni llegan a conocer quién es Jesús. El gobernador Pilatos se maravillaba mucho de Jesús. ¿Por qué se maravillaba? Pilatos había visto muchos fanáticos listos para morir. Había un grupo terrorista que se llamaban los celotes. Desde entonces había terroristas. Diga, válgame Dios. Había guerrilleros, nacionalistas judíos que querían la libertad de Israel. Y él había visto a fanáticos de esta organización dar su vida. Pilatos había visto prisioneros dispuestos a mentir por cualquier cosa con tal de ser liberados. Pero ahora Pilatos estaba viendo a un hombre diferente. A un hombre que dentro de él mismo sabía que era inocente y se negaba a responder a sus acusadores. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. Y la Biblia dice, no sé si usted se da cuenta, que cuando Jesús nació, la estrella de la que nos compartía la persona que nos saludó y nos invitó a tomar los alimentos, decía que unos sabios del oriente vinieron a donde Jesús nació, guiados por una estrella. Y si usted recuerda, vinieron a la ciudad de Belén. ¿A cuál ciudad? Porque Dios había declarado en el Antiguo Testamento a través de un profeta que Jesús o el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Sabe usted que Belén está a 5 kilómetros de Jerusalén? 5. Usted se para en la ciudad de Belén y ve al fondo la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe usted que en la ciudad de Belén se criaban los corderos para el sacrificio? ¿Sabía usted que en el templo de Jerusalén los judíos tenían que estar ofreciendo continuamente animalitos, becerros, corderos, machos cabríos para acercarse a Dios? Porque la ley de aquel tiempo decía que se tenía que derramar la sangre de un inocente para que el hombre se acercara a Dios. No nació Jesús en Belén por casualidad. No solamente nació para cumplir una profecía, nació para que le identificáramos con el propósito a cual vino. En esa ciudad de Belén estaban los establos o los lugares de más criadero de ovejas de todo Israel. Si usted recuerda, cuando los ángeles aparecieron y anunciaron el nacimiento de Jesús, lo anunciaron a unos pastores de ovejas. Donde Jesús nació fue en un establo. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nacen las ovejas? En un establo. Cuando Jesús nace en Belén y nace en un establo, estaba hablando de que Él era el Cordero de Dios. Un día Juan el Bautista vio venir a Jesús a donde Él estaba bautizando y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Por eso, cuando los sacerdotes y los líderes religiosos del tiempo de Jesús acusaban a Jesús, Jesús calló. Es impresionante que Dios haya escogido que su hijo se comparara a una oveja. En su entrega, en su sencillez, en su mansedumbre. Porque una oveja, cuando va a ser sacrificada, no repela. Si usted agarra una oveja y la lleva al matadero, la oveja va tranquila. Y usted levanta el cuchillo y la oveja lo ve así con ojos tiernos y le suelta usted el cuchillazo. Usted agarra un puerco y es un chillar. Usted agarra un toro y el toro jala con fuerza. Pero una oveja se entrega. Jesús se entregó por cada uno de nosotros en la cruz. Pilatos se maravillaba de que Él no se defendiera, de que Él callara. Y Pilatos le dice: ¿no te defiendes? ¿Qué no sabes que yo tengo poder para soltarte o crucificarte? Y Jesús le dice: tú no tuvieras poder si no te hubiera sido dado de arriba, de mi Padre. Fíjese lo importante que es el concepto que tenemos de Jesús. Pilatos definió: ningún delito hallo en Él. Leímos ahí y hice énfasis. Dice el relato que leí, dice: no tengas, la esposa de Pilatos tiene un sueño y le dice: no tengas nada que ver con este justo. Al final, Pilatos también dice: inocente soy de la sangre de este justo. Pilato sabía que Jesús era inocente. Mucha gente llega a entender que Jesús es más que un profeta, que Jesús es más que un judío, que dijo cosas muy importantes que nadie se atrevería a decir. Mucha gente de pronto en su corazón sabe que Jesús es diferente, que Jesús es especial, y tenemos que tomar la decisión de abrazar lo que Jesús es o rechazar lo que Jesús es. Pilato sabía que era justo, pero no actuó con justicia hacia Él. Muchas personas tienen en su corazón, tienen de pronto la verdad, la apreciación, el entendimiento de quién es Jesús, pero no caminan de acuerdo a lo que es Jesús en sus vidas o lo que Jesús se revela para ser para cada uno de ellos. ¿Qué piensa usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Un líder religioso? ¿Quién es Jesús? ¿Es un rey? ¿Quién es Jesús? Porque la manera de lo que usted piensa de Jesús será como usted vivirá, como usted reaccionará hacia Jesús. Dice que la esposa de Pilatos vino y le dijo, literalmente el relato dice así: estado sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, diga conmigo: Dios bendiga a mi mujer. Voltéale a ver y dígale, dele un besito allá a su señora. La mujer le mandó decir, ya, nomás un besito, ya. No tengas nada que ver con este justo. Fíjese que Dios nos envía señales a través de otros. Siempre. Siempre Dios nos envía señales. Estaba platicando aquí en mi mesa, con mis compañeros de mesa, ahí platicando un momento con Luis. Y me estaba platicando cómo es las señales, las situaciones que vinieron a su vida para que comprendiera quién era Jesús. Dios usa a la propia esposa de Pilatos para decirle a Pilatos: no tengas nada que ver con este hombre porque es justo. Ella supo inmediatamente por su sueño que Jesús era justo y no era culpable de lo que lo acusaban. Ella tenía temor que el esposo juzgara a Jesús equivocadamente. ¿Qué vio la esposa de Pilatos en su sueño? No sabemos. Tal vez vio a su esposo lejos de Dios, en un lugar llamado infierno. Tal vez vio a su esposo decidiendo equivocadamente. No sabemos qué soñó la señora, pero le advirtió a Pilatos: no tengas nada que ver con él. Dios te envía señales. Dios ha usado personas para acercarse a ti de una manera en tu trabajo, en tu familia, aún circunstancialmente. Ha usado personas que te han estado hablando de Jesús. Muchas veces decimos: es que yo tengo un pariente, tengo un primo, me llegó una carta, alguien me envió un libro. Y es que como que Dios nos envía señales y tenemos que aprender a distinguir las señales que Dios nos envía sobre Jesús. Definitivamente Dios le envió una señal a Pilatos, una señal que Pilatos ignoró. Diga conmigo: ignoró la señal de Dios. ¿Usted qué va a hacer cuando Dios le mande una señal? Cada conferencista que se para en una plataforma es una señal para usted. Cada persona que se permite en un grupo como el que ustedes conforman, que dé una conferencia, es una señal. Dios te ha estado hablando sobre cosas que no están bien en tu vida. Dios te ha estado hablando sobre cosas que hay que corregir en tu matrimonio, en tus negocios. ¿Y qué hacemos con las señales que Dios nos manda? Cada domingo cuando oímos la palabra de Dios es una señal de Dios hacia nuestra vida. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? La esposa estaba asustada. La Biblia no registra verdaderamente que soñó, pero el mensaje fue claro: no hagas nada indebido con este hombre porque es justo. La señal vino, la señal viene a cada persona que está a punto de tomar una decisión equivocada. Pilatos estaba a punto de tomar una decisión equivocada, pero Dios le envió una señal. No podemos justificarnos delante de Dios y decirle: ay, pues no me dijiste nada y me embarqué. Dios le envió una señal. Dios quiere ayudarle a que tome buenas decisiones y manda señales en los negocios, manda señales en el matrimonio, manda señales en la educación de los hijos. La lectura de la Biblia de una manera sincera y abierta es la mejor señal que Dios tiene para nosotros. En este libro maravilloso que se llama la Biblia hay las advertencias más claras del peligro en el que muchas veces el ser humano quiere caminar y va a tomar una decisión equivocada. Sin embargo, Pilato no escuchó la señal de Dios. Muchas esposas han influido sobre sus esposos en la decisión por Jesús. Y yo doy gracias por las mujeres, porque de alguna forma Dios usa a la mujer de una manera que no usa al hombre. Y si hay aquí algún machista, discúlpeme. Dice el relato que cuando Dios terminó de formar al hombre, pues usted sabe, sopló sobre él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dicen que no se escribió en la Biblia, pero que seguramente sucedió. Dios se le quedó viendo y dijo: ¿a poco no podré hacer algo mejor? Y formó a la mujer. Señoras, den un aplauso. Varón, tu esposa es un regalo de Dios. ¿Sí sabías? No está muy convencido, pero se lo voy a decir otra vez. Su esposa es un regalo de Dios. Dios le hablará a veces a través de su esposa. Volteala a ver y dile: ay, mi amor, gracias Dele las gracias a su esposa. Dile, eres un regalo para mi vida. Si usted tiene su esposa, dígale, eres un regalo para mi vida. ¿Cuántos hombres montados en su macho ignoran los consejos de su esposa? ¿Usted sabe que cuando Dios hizo a la esposa o a la mujer, hizo caer a Adán en sueño profundo, ¿lo recuerda? Y lo durmió para que no opinara. Porque si lo mantiene despierto, hubiera dicho, ponle más aquí, quítale acá, ponle cuatro aquí. Lo durmió. Y Dios hizo lo mejor para el hombre. Pero dice que sacó una costilla, un hueso y carne de su costado. Literalmente no dice costilla, sino costado. De uno de sus lados, cerca del corazón, sacó parte de su carne, parte de sus huesos y formó a la mujer. ¿Por qué no sacó a la mujer de un hueso de la cabecita? Para que la señora, varón, dígale a su esposita, oites. Oites, mi amor. Tampoco le quitó un pedazo de hueso y carne de los pies para que el varón no aplaste a su mujer, no la pise. Señora, dígale a su marido, oítes eso. La tomó de su lado, porque Dios quiere que tu esposa no esté arriba de ti, no esté abajo de ti, esté a tu lado. Dale un aplauso a Dios. Esté a tu lado, tu compañera. Oh, Dios estaba usando a la esposa de Pilatos. Dios usará a las esposas de gente importante. Muchas veces la más sensible a Dios es la mujer. Y el hombre en su orgullo, el hombre en su decisión de yo soy el que sabe, yo soy el que te enseño, yo soy el jefe de la casa, no escucha la voz de Dios en su mujer. Si tú tienes una mujer sensible a Dios, tienes un regalo del cielo. Si tú tienes una esposa de este tipo, eres un hombre grandemente afortunado. Dale otro besito de puro desquite. Dale otro besito a tu esposa. Amados, ¿cuál es la señal que está usted ignorando? Yo he estado, mire, he descubierto algo bien importante, David. Que Dios quiere ayudarte siempre a que te vaya bien. Diga conmigo, Dios quiere ayudarme a que siempre me vaya bien. Hay un montón de versículos. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud como prospera tu alma. Y todo te saldrá bien. Y el varón que es bienaventurado, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Dios quiere que le vaya bien, pero Él no puede decidir por usted. Lo único que Dios no puede hacer es decidir por usted, porque nos dio voluntad propia. Entonces el ser humano tiene que decidir. Diga conmigo, a veces decido mal. Dígale al que está a su lado, se nota, que a veces decides mal. A veces decides mal. Pero cuando una persona decide mal y ama a Dios, Dios lo corrige. Dios viene, interviene y te corrige. Cuando una persona decide bien, Dios viene y te respalda. Pero cuando una persona no decide, Dios no hace nada. Está diciendo, decide por el amor de Dios, hijito. Decide. Decide bien o decide mal. Si decides mal, te voy a corregir. Si decides bien, te voy a respaldar. Pero por el amor de mí mismo, dice Dios, decide. Decide. Dios te está enviando señales, yo estoy seguro. No es casualidad que usted esté aquí en la noche, esta noche. Usted vino por los regalos, pero Dios lo agarró aquí. Dios lo agarró aquí para decirle, yo te he estado enviando señales. Te he estado hablando a través de tu esposa. Te he estado hablando a través de aquel hombre o aquella mujer. Te he dicho esto, aquello. Y la estás ignorando. ¿Hace cuántas semanas o meses, si tú conoces la palabra de Dios, Dios te ha estado hablando sobre algo, sobre algo, sobre algo, y no lo has estado haciendo? Serás como Pilatos, que ignorará la grande señal que Dios le mandó. Y por último, quiero compartir de esta misma porción la presión de otros sobre Pilatos. Toda persona cuando va a decidir a favor de Dios, toda persona cuando va a decidir por Jesucristo, toda persona que va a decidir agradar a Dios, va a enfrentar la presión de otros. ¿Qué va a enfrentar? La presión de otros. La multitud gritaba, crucifícale. Las multitudes a menudo tratan de desanimar a los que quieren decidir por Cristo. Yo conocí a Jesucristo de una manera personal cuando yo tenía 18 años. Parece que fue ayer, pero ya pasaron 21 años. Voy a cumplir 22 años de haber conocido a Cristo. Y yo les quiero decir, yo tengo en León dos tíos sacerdotes, dos tíos curas, monseñores. Uno es confesor de su santidad, el Papa, como le dicen. Y son gente importante. Yo fui educado en una familia altamente religiosa, con dos tíos curas, uno no tiene para dónde hacerse. Fui monaguillo durante 4 años, pero nunca me clavé las limosnas. Por este pescadito que se hace aquí. Estudié 14 años con los jesuitas. Fui a retiros, encierros, ejercicios espirituales, pero no conocía a Jesús. Yo conocía mucho de Jesús. Había tratado de leer la Biblia. En mi casa hay una Biblia en la sala abierta para ahuyentar las malas vibras. Digo, porque yo no le encontraba otro caso. Mi mamá siempre tenía la Biblia abierta en el mismo lugar y estaba llena de polvo, pero nunca vi que la leyera. Era un adorno muy bonito en la sala y decían que ahuyentaba los espíritus y el mal de ojo. Bueno, alguna vez agarré la Biblia y la quise leer. Me gustaban las historias de Sansón, me gustaba la historia de Moisés y las plagas de Egipto, me gustaba la historia de David y Goliat, muchas historias, pero nada más, consideraba que eran historias. Yo fui a un curso de 2 años, 4 semestres en mi preparatoria sobre la Biblia. Y la persona que nos enseñó sobre la Biblia era un hombre que tenía doctorado en hebreo, en arameo y en esas cosas meas. Un hombre erudito. Oí mucho, aprendí mucho, pero no conocía a Jesús. Yo conocía de Jesús y no conocía a Jesús. Un día un hombre, mi compañero de trabajo, nosotros venimos de una familia de agricultores, éramos rancheros. Yo sé que se me nota un poquito mejor, pero era ranchero. Sembrábamos papas, nos dedicábamos al cultivo de la papa, comprábamos papas, vendíamos papas, sembrábamos papas, cosechábamos. Un día un ingeniero agrónomo con una maestría en enfermedad de las papas viene de Costa Rica para trabajar con nosotros en la empresa. Teníamos 5 ranchos en diferentes partes de la República. Varios ahí en el centro, en León, Aguascalientes, bueno, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Entonces este hombre viajaba conmigo mucho, yo era su compañero de trabajo y este hombre era cristiano. Y me enseñaba de papas y me enseñaba de Jesús. Pero cuando él me hablaba de Jesús, yo le hice la cruz. Le dije, no me vuelva a hablar de Jesús, porque yo tengo mi religión y yo conozco de Jesús y usted creo que es de otra religión. No me hable más de Jesús. Y el hombre fue bien obediente porque lo amenacé que se fuera caminando y no le iba a dar ride si él me seguía hablando de Jesús. Yo creo que sintió callarse, ¿verdad que sí? Pero empezó a pedir a Dios por mí. Y este hombre, a través de trabajar con él y ver que no le chiflaba a las muchachas, ver cómo trataba a su esposa, cómo trataba a sus hijos, yo decía, yo creo que fingen cuando voy yo ahí con ellos. yo creo que preparan el ambiente para impresionarme. Mire, de veras, yo creía que se ponían de acuerdo para impresionarme. Pero así vivían. Vivían en armonía. Y yo así. Porque mi casa era la antesala del infierno. Mis papás se peleaban de 10 a 12 veces al día. Mi papá era de carácter fuerte. Y mi mamá era una revolucionaria que se le quedó a Pancho Villa en Guanajuato. Un día vi a mi papá bien enojado. Mi mamá había perdido el control de su boca y lo estaba insultando. Yo estaba ahí y yo decía por dentro, que se la surta, que se la surta. Dale una buena. Entonces, es que mi mamá se enchamucó. ¿Quién sabe qué le pasó? Y lo estaba insultando. Y yo vi que mi papá se le subió el color. Mi papá es blanco, así rojito como yo. Se le subió el color y que agarró contra, así como hice contra mi mamá. Y que mi mamá saca la pistola. Mi mamá dormía con una pistola bajo la almohada. Y una pistola en el buró. Y le dijo a mi papá frente a mí, échale y a ver de cómo nos va. Mi papá sintió pacificarse. Tuvo una revelación de ser sensato. Eran unos pleitos. Eran unas riñas. Nosotros lo teníamos todo. Nosotros muchos años fuimos dos hermanos. Mi papá era un hombre muy, muy próspero en el negocio de la agricultura, muy conocido en ese ramo en toda la nación. Y llegó un momento que en mi casa había seis sirvientes. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Eran más los sirvientes que nosotros. Seis sirvientes y cinco perros. Entre los sirvientes y los perros nos doblaban en número. Mi mamá no le faltaba nada. Se iba a Cocoyoc un mes. A descansar y a relajarse y a darse sus masajes. Lo bueno es que nos llevaba. Y pues disfrutábamos con ella. Mi papá siempre trabajaba. El dinero no era el problema en mi casa en ese tiempo, pero eran unos pleitos tan horribles. Y cuando yo conocí a este hombre, un ingeniero agrónomo, un hombre modesto, vivía pues modestamente bien, con armonía, yo juraba que lo preparaban para impresionarme. Yo nunca había conocido en toda mi familia alguien que se llevara tan bien con su esposa y con sus hijos. Un día saqué a sus hijos a tomar una nieve. Y yo tenía plan con maña. Le dije a este hombre, ¿me deja llevar a sus hijos a tomar un helado? Subí a los hijos en el carro, me los llevé a tomar una nieve y los confesé. Le dije, oye, el más grande tenía 8 años, el segundo tenía 7, la niña tenía 4 y el bebé tenía 1. Le pregunté al de 8 y al de 7 años. Bueno, al de 8 le pregunté, ¿tus papás no se pelean? Y entonces el grande le preguntó al chico, del de 8 a 7, oye, ¿no se han peleado, verdad? Y otro le dice, no, no se pelean, no, no, no. ¿Nada? No. Dice el chico, bueno, se peleaban hace como 4 o 5 años. Dije, ahí está la cosa. Antes de recibir a Cristo. ¿De qué? Antes de recibir a Cristo. Porque desde hace 4 o 5 años que nuestros papás, dice el gran, recibieron a Cristo, ya no se pelean. Entonces cuando este hombre comenzó a hablarme de Jesús, yo presté atención. Por como veía que trataba a su esposa, por como veía que se llevaba con sus hijos. Un día este hombre me invitó a recibir a Jesús en mi corazón. Un día él me dijo, usted conoce mucho de Dios, Felipe. Y era cierto, yo había estudiado algo de Dios y siempre muy religioso, pero no conoce a Dios. Barájemela más despacio. Usted conoce de Dios. Es como si yo le dijera cosas sobre Benito Juárez. ¿Quién no conoce de Benito Juárez? ¿Qué fue Benito Juárez? ¿Qué llegó a ser en México? Presidente. ¿Qué era de chiquito? Pastor de ovejas. ¿De qué raza era Benito Juárez? Era un indígena de Oaxaca. Dígame una frase célebre de Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Pero quién conoció a Benito Juárez? Conocemos de Benito Juárez por su biografía. Conocemos de Benito Juárez por la historia. Y así hay muchas personas que conocen de Dios por la historia, que conocen de Dios por la tradición, pero nunca han tenido un encuentro con Jesús. Nunca le han dicho a Jesús: quiero conocerte personalmente, quiero invitarte, si tú eres real, te quiero conocer, a que vengas a mi vida y me ayudes a tener una manera de ser o de vivir diferente. Pilatos estaba frente a Jesús y la multitud le decía: crucifícalo. Él tenía que tomar una decisión. Cuando usted se encuentre ante una decisión para decidir a favor de Jesús, siempre enfrentará la presión de una multitud. La multitud puede influir en ti para apartarte de Jesús, pero la multitud nunca estará allí para ayudarte en tu necesidad. La multitud puede influir en ti para llevarte al infierno, pero nunca podrá sacarte del infierno. Denle un aplauso a Dios. Nuestro compañero del teclado, si está por ahí, ¿pudieras ayudarme y tocar algo suave? ¿Sí? Jingle Bells, ¿te la sabes? No, algo suave. ¿Qué vamos a hacer cuando la multitud nos presione sobre nuestra decisión en Jesús? Yo sé que algunos de ustedes son empresarios. Yo sé que algunos de ustedes están en diferentes áreas de trabajo y hay presión en tu trabajo. Hay presión en tu casa. Hay presión en tu familia para que no decidas a favor de Jesús. Aún en tus negocios, en tu trabajo, en tu empleo, hay presión para que decidas, ya de cristiano, en contra de Jesús. Pilatos enfrentó la presión. Cuando este hombre, el amigo que les digo, este ingeniero, compañero mío de trabajo, me hablaba de Jesús, yo les quiero decir lo que me pasó. Yo sabía que lo que él me decía era verdad. Yo lo había visto cómo trataba a su esposa. Yo había visto a sus hijos. Les había sacado la confesión a sus hijos de por qué él era así, de cuándo había dejado de pelear con su esposa. Yo sabía que lo que ese hombre me estaba diciendo de Jesús era verdad. Pero yo tenía temor de lo que fuera a decir la multitud. ¿Y si acepto a Cristo? ¿Qué va a decir mi mamá? Saca la pistola. ¿Me la sacará a mí? ¿Qué van a decir mis tíos? Son curas. ¿Qué van a decir mis tías? Mis hermanos. Todos mis compañeros de la legión de la escuela. ¿Qué van a decir? Y lo que más me estorbó, escuche, porque este hombre me hablaba y había algo en mí adentro que decía: dime más, pero había un temor que decía: no, eso no es de mi religión, no, quién sabe qué quiere hacer conmigo, uy, no, había esa lucha. Pilatos enfrentó esa lucha. Él sabía que era justo. Lo declara, los escritos y de la Biblia, la historia de la Biblia dice, en otro de los relatos, hoy yo les leí el relato que está en el Evangelio de Mateo, pero en los otros relatos Jesús dice: este hombre nada mal ha hecho. En uno de los relatos dice que Pilatos trató de soltar a Jesús, pero la presión de la multitud lo dobló. Pilatos tenía la decisión más importante de su vida frente a él. Y Pilatos, usted recuerda el relato, lo leímos, se lavó las manos. Pilatos decidió no involucrarse con Jesús. Debemos decidir por Cristo, a favor de Dios, a pesar de la multitud. Yo sé que tal vez tú tienes presión de la multitud, pero recuerda a Pilatos. Él sabía lo que debía de hacer. Él quería soltar a Jesús, pero por la presión lo entregó. Algunos van a decir, bueno, es que el plan de Dios era que Jesús muriera. Sí, pero Pilatos falló en su decisión. O hay tantas personas que en el momento de decidir por Jesús se detienen por la multitud. No solamente los que estamos aquí, sino quiero referirme a los que escucharán este mensaje en un cassette, en una casa, el que me esté escuchando en este momento a través de esta grabación. Quiero decirle que usted debe decidir por Dios, por aquello que en su corazón está latiendo, a pesar de la presión de la multitud. No seamos como Pilatos, que sabemos lo que tenemos que hacer, lo queremos hacer, pero por temor a la multitud nos echamos hacia atrás. Yo quiero hablarle a los que están aquí hoy sentados, que aman a Dios. No te acobardes ante la presión de la multitud. No te acobardes en tu trabajo. No te acobardes en tu negocio, en tu empresa. No te acobardes de hacer aquello que Dios está haciendo palpitar en tu corazón, aquello que ha nacido en tu interior, aquello que tú sabes que Dios te está poniendo. No te acobardes por la presión de la multitud, porque yo estoy seguro que vienen los años más maravillosos sobre esta nación, donde el Espíritu Santo está preparando cientos de miles de corazones para venir a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. En las esferas del gobierno, en los negocios, en la Cámara de Diputados y de Senadores, en la política, en el deporte, en el cine, en la televisión. Dios está preparando personas, pero necesitan que alguien rompa el temor a la multitud y se atreva a decidir a favor de Jesús. Dale un aplauso al Señor. No te acobardes ante la presión de la multitud. No te acobardes. Si hay una resolución que vas a tomar para el próximo año, escúchame, que sea vencer tus temores, vencer la presión y abrir tu corazón y ser un instrumento donde quiera que tú estás, para que otros conozcan a Jesús personalmente. Hazlo. Dios les ha estado hablando. Yo no sé, pero tengo aquí adentro algo, Lulú, en mi corazón. Dios les ha estado hablando sobre qué hacer. Y esta es la estrategia. Necesitas empezar a brillar con la luz de Cristo en medio de tu trabajo, en medio de tu familia, en medio de tu negocio, en medio de tu escuela, en medio de donde Dios te ha puesto. Aunque sea el lugar de más densas tinieblas, necesitas brillar para Jesús. Ya hay gente preparada que está esperando que alguien cobre valor y con su testimonio y sus palabras comparta de Jesús, para que ellos y ellas que están listos vengan a ser hijos y hijas de Dios. Dele un aplauso. ¿Qué harás con Jesús esta noche? ¿Qué harás con Jesús por lo que acabas de escuchar? Esa fue la pregunta de Pilatos. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Yo quiero decidir hacer a Jesús el rey de mi vida. Yo quiero enfocarme que todo lo que haga en mi trabajo, todo lo que haga en mi casa, de alguna manera afecte, ayude a cumplir el propósito que Él tiene para mí en esta tierra. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero para que seas un instrumento en sus manos para que otros le conozcan. Porque el corazón de Dios late por aquel que no le conoce. La única razón por la que permanecemos en este mundo después de recibir a Cristo en nuestro corazón es el amor que Dios tiene hacia los demás. Porque Él quiere usarte como un instrumento para que aquel que está en tinieblas deje las tinieblas, venga la luz y abrace la vida que hay en Jesús. Esta Navidad, esta celebración navideña, prepárate para tomar la oportunidad que sucede cada año, donde el ser humano piensa un poquito más en Jesús que el resto del año. Prepárate, aprovecha esta oportunidad, y que el mejor regalo que le puedas dar a Dios sea ser un instrumento para atraer a otro a conocerle a Él. Aleluya. Dale un regalo a Dios esta Navidad. Tú dale un regalo a Dios esta Navidad. Quisiera pedir que todos cerráramos nuestros ojos y permítame hacer una oración. Señor, te damos gracias por este desafío que escuchamos esta noche. Te damos gracias por esta pregunta que nos dejas. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos? ¿Cuál será nuestra opinión sobre Jesús? ¿Escucharemos las advertencias, los mensajes que tú traes a nuestra vida para encaminarnos a Jesús? ¿Venceremos la presión de la multitud? ¿Qué haremos con Jesús? Yo te doy gracias por cada familia que está aquí. Te doy gracias por cada matrimonio que está aquí, Señor. Por la vida de cada joven y cada señorita. Te doy gracias. Te doy gracias porque hoy es una señal más en su vida. Oh, tú nos amas tanto. Quieres encaminarnos cada día a cumplir tu propósito en la tierra, a entender para qué nacimos en esta tierra. Nacimos para alabanza y gloria tuya, para ser un instrumento vivo en cada lugar donde estamos, para que cuando la gente nos vea pueda, a través de la luz que hay en nosotros, encontrarte a ti, Jesús. Te doy gracias por esta cena. Te doy gracias por Gabriel y Lulú y Lourdes. Te doy gracias porque han tenido el valor de estar al frente año tras año, de seguir anunciando a cuánta persona pueden del verdadero motivo de la Navidad, el nacimiento de Jesús, ya no en un pesebre, sino en un corazón dispuesto a recibirle. Te doy gracias para que esta palabra no quede olvidada, sino sea prosperada para lo que tú le envías. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Han sido muy amables en prestarme su atención. Y antes de despedirme de ustedes, yo quisiera invitar a cualquier persona que esté aquí por primera vez, o que tenga un poco más de tiempo, pero que hoy en su corazón hay un deseo de decirle a Jesús: te quiero conocer. No quiero conocer de ti. No quiero conocer mentalmente, informativamente de ti. Quiero conocerte personalmente. ¿Habrá alguien esta noche que le quiera decir a Jesús: te quiero conocer, quiero invitarte a mi vida, a que seas rey? He estado gobernando mi vida yo mismo durante demasiado tiempo, pero ahora quiero entender que tú eres rey y que te doy el control de mi vida. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús, si hay alguien que quiere hacer a Jesús rey de su vida, levánteme su mano ahí donde está, por favor. Yo quisiera orar por usted. Gracias, veo sus manos. ¿Habrá alguien más? Gracias, veo su mano. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Habrá alguien más? Gracias, Señora, veo su mano. Dios le ama. Dios le ama tanto que movió a este precioso grupo de personas a hacer esta cena para que usted tuviera un encuentro con Jesús. Dele un aplauso a Dios. ¿Habrá alguien más? Tal vez tu corazón está latiendo ahí donde estás. Tal vez tú dices, me estará hablando a mí. Sí, te estoy diciendo a ti, no estás aquí por casualidad. Aún nuestros amables meseros no atendieron este banquete por casualidad. Están escuchando este mensaje en un día especial diseñado en el cielo, porque Dios conoce cómo has estado viviendo. Él quiere que tu vida tenga un propósito más allá de tener casa, de tener coche y de vivir bien. Él quiere darte la paz y el amor que nunca has experimentado verdaderamente. Pero tú tienes que decidir, decir sí, sí quiero. Tienes que decidir sí, sí quiero. Hoy está Jesús delante de ti diciéndote que vas a decidir. Recuerda que Pilatos decidió mal. Tú decide bien. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo quisiera que oráramos con todos aquellos que levantaron su mano, pero yo quisiera que todos los apoyáramos en esta oración. ¿Pudiéramos ponernos de pie, por favor? Vamos a platicar con Dios un momento. Le pido que haga esta oración a Dios y la haga de todo corazón. Dígale conmigo a Dios, yo lo voy a dirigir, usted repítala, pero de corazón. Dígale, Señor Jesús, digámoslo en voz alta, Señor mi vida, hoy decido abrirte mi corazón y reconocerte como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que murió en la cruz por mis pecados. Perdóname, Jesús, por mi maldad. Reconozco que he pecado, pero hoy te pido que me limpies, que me laves de mis pecados. Diga, no quiero ser como Pilatos. Quiero decidir a favor tuyo. Ven, Jesús, a mi vida. Si tú eres real, si tú eres verdadero, ven y cámbiame. Dígale de corazón, Jesús, te quiero conocer. Dígale otra vez, Jesús, te quiero conocer. Te necesito. De todo corazón te invito, Jesús, a mandar y a gobernar mi vida. De ahora en adelante, tú eres mi rey, Señor. Tú eres mi rey, Jesús. Dale un aplauso a él. Aleluya. ¡Oh! ¿Quién hizo esta oración por primera vez? Levánteme su mano ahí, levánteme su mano. No la baje, levánteme su mano, así, deténgala así. Queremos orar unos por otros. Vean las manos levantadas rápidamente. Veamos las manos levantadas. Vamos a acercarnos con ellos. Vamos a acercarnos con ellos y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir a Dios. Vamos a acercarnos allá al lugar donde ellos están. Vamos a pedir a Dios. Yo sé que son poquitos y nosotros somos muchos, pero yo te pido que si hay alguien ya con ellos, tú ora por el que está a tu lado. Toma al vecino, toma a la vecina, con mucho respeto si es alguien de un sexo diferente. Vamos a pedirle a Dios que esta confesión de que Jesús es rey sea verdad. Ore por el que está a su lado, pídale a Dios por el que está a su lado. Señor, gracias por este hombre, gracias por esta mujer. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado hoy. Señor, hay muchas situaciones en la vida donde tendremos que decidir a favor tuyo. Hoy recordamos la historia de Pilatos, que no se atrevió a decidir a favor tuyo. Pero yo declaro que este hombre, yo declaro que esta mujer, en medio de toda circunstancia, en medio de toda presión, en medio de toda decisión, decidirá a favor tuyo. Bendiga a ese hombre, dígale, yo declaro bendición de Dios sobre tu vida. Yo declaro que esta invitación a que Jesús sea rey será real y cambiará tu vida. Muchas gracias. Muy buenas noches.